El palmar de Troya. Ha llegado el apocalipsis. Fuente. ABC. La iglesia palmariana que subsiste en la provincia de Sevilla ha dejado por el camino un arrastro de tragedias personales y de víctimas de una mentira mantenida en el tiempo. Ahora, cuando el COVID se ha colado entre sus muros, proclaman que el fin del mundo ha llegado. Se ha cumplido la profecía. Así se encabeza el reportaje que ha publicado el diario español ABC, firmado por Javier Macías. Los altos muros que separan el mundo exterior de la finca La Alcaparrosa son una metáfora del aislamiento que sufren los miembros de una secta cuyo cuento pervive en el tiempo por más que salgan a la luz las miserias de su interior. Un fanatismo pseudo-religioso nacido de unas falsas apariciones que ha arraigado en las mentes de familias enteras esclavas de la palabra de un oráculo que se autoproclamó papa y que se estigmatizó para hacer creer ante las multitudes que era el elegido para salvar al mundo del apocalipsis. Hoy, medio siglo después de su nacimiento, la iglesia palmariana es un grupo burbuja venido a menos, que ha dejado tragedias personales en el camino mientras la sociedad ha mirado para otro lado y que ahora renace por la pandemia. Se está cumpliendo la profecía. El fin del mundo ha llegado. El testimonio de Guido. El padre Guido María es un exobispo de El Palmar de Troya criado en una familia irlandesa que iba allá donde se aparecía la Virgen y que peregrinó hacia esta pequeña pedanía de Utrera en los años 60 fascinada por las visiones de Clemente Domínguez. Educado en la doctrina dictada por un hombre que manipuló las mentes de miles de personas hasta su muerte, Guido tomó los votos en esta nueva iglesia cismática y cruzó la frontera hacia una vida de piedad y casi esclavitud para orgullo de su padre. Tras 11 años como misionero y 16 como obispo en la basílica, se le fue cayendo el velo y descubriendo que todo había sido una mentira. Fue expulsado para siempre de un Edén convertido en purgatorio y salió sin nada en la cartera y con la única carta de presentación de haber pertenecido a una secta. Sus padres murieron renegando de él, les prohibieron volver a hablarle bajo pena de excomunión. Pero salió adelante. Hoy, Guido, su nombre en la orden, ha rehecho su vida, está casado con una mujer con la que tiene dos niños. Fue a la universidad y se licenció en psicología con el objetivo de ayudar a salir adelante a personas como él, a las que les han lavado el cerebro, y para intentar que los palmarianos que consultan su página en Facebook vean la luz. En 2019 hubo un suicidio en Irlanda. Una chica palmariana a la que habían expulsado de la orden se tiró por el balcón, explica. Calcula que ha ayudado a unas 120 personas desde 2014. Unos arreglan pronto sus problemas, otros vuelven dentro y otros buscan otra religión. En el caso de esta joven, la decisión que tomó no tiene vuelta atrás. Los fieles y los que están dentro de la basílica pasan el mismo proceso al salir. Se esconden avergonzados porque ese estigma sí es real. Son bichos raros tanto en estética como en las conductas antisociales. Luego está el dilema entre el bien y el mal. Satanás habita en las almas en pecado mortal. Fueron rechazados por sus familias, señalados por el resto del mundo como miembros de una secta, sin formación ni oficio y esclavos de unas creencias que van desapareciendo. Porque la iglesia palmariana no son solo las excentricidades, canonizar a Franco, o el papa que se dio a la fuga con una monja. Tras esa valla de piedra hay otros muros intangibles que han arruinado y destrozado la vida a cientos de familias. La historia de Dámaso. Guido y Dámaso son dos ejemplos de cómo se puede salir del agujero negro en el que se encuentran quienes abandonan el palmar. Este último vive y trabaja felizmente en Irlanda, compartiendo su vida con su mujer y su hija de 5 años. Pero, para llegar a ello, tuvo que sortear un auténtico drama. Nació en una familia humilde del Perú a finales de los 80, en pleno conflicto de grupos paramilitares. Hasta allí llegó un misionero palmariano con mensajes apocalípticos. En uno de los viajes junto a él 5 ladrones fuertemente armados nos secuestraron en el autobús. Vi la muerte pero nos rescataron. Aquel suceso me convenció de que Dios me quería en el palmar, revela. Pidió el ingreso en la orden. Partió hacia Sevilla en 1992 contra el criterio de su padre, de quien no pudo despedirse. Al llegar fue trasladado a la casa papal que tenía la orden en la calle San Vicente, en la ciudad de Sevilla. Recuerdo el olor a mierda y a 2 curas desequilibrados en un garaje. Fue una premonición. Los primeros días fueron felices. Conoció al último papa de la historia de la iglesia, aquel que proclamaba que moriría crucificado y que se acabaría el mundo. Clemente murió un Viernes Santo, pero de un ataque al corazón. Luego se fue dando cuenta de que el papa vivía, a todo, tren, un fiestero conocido en los locales de ambiente de Sevilla donde se emborrachaba. Tuvo un amante dentro de la orden al que protegía pese a que asaltaba sexualmente a muchos jóvenes seminaristas, incluso a monjas. Era un depravado del que se guardó silencio porque nos amenazaban al día siguiente de que, si esto salía al exterior, Dios te condena y te expulsa del paraíso. Todo se complicó cuando nombraron a Ginés, el papa apóstata, tercer superior general. Endureció las normas que ellos mismos incumplían, y los castigos eran severos. Nadie vivía en paz, dormíamos apenas 4 horas diarias y estuve a punto de perder la cabeza porque sabía que me estaban espiando. Encima no tenía contacto con mi familia porque nunca me llegaban sus contestaciones. No había caridad con los ancianos. El padre justo, mi superior y a quien quise como a un padre, se ahogó en sus propias flemas ante mis ojos porque no quisieron trasladarle al hospital. Ahí empecé a cuestionar cosas. Un día, cuenta Damaso, en 1998, en el desayuno en la comunidad, Manuel Alonso Corral, compañero y sucesor de Clemente, dijo ante todo el mundo que mi padre había muerto. Caí destruido. Fui a hablar con él para pedirle que me dejara llamar a mi madre. Su respuesta fue que no había permiso y me gritó que me fuera. Gracias a que consiguió un teléfono de forma clandestina, habló con su madre, que pensaba que Damaso había muerto. Nunca le llegaron las cartas. La crueldad llevó a Alonso a excomulgar a la madre de Damaso por ir al hospital a recoger el cadáver para hacerle un velatorio. Desperté, relata. Así, junto a otros obispos que se cuestionaban las normas, fue tirando de la cuerda hasta que los descubrieron. Clemente los expulsó en un juicio inquisitorial y unos 20 miembros fueron mandados al destierro. Se vieron en la calle y durmieron en una pensión en Plaza de Armas de la capital andaluza. De allí fueron a Archidona, donde en un cibercafé consultó por primera vez internet y qué decía la prensa sobre el papa. Los estigmas fueron autoinferidos. Estaba atrapado en una gran estafa a sus 31 años, tras pasar casi una década encerrado. Fue humillante, estuve sin dinero, sin saber dónde ir ni cómo encontrar un trabajo. Hablé con el obispo, le escribí a Juan Pablo II y a su secretario Joseph Ratzinger. Recibió contestación. No podía ejercer como sacerdote, y le animaban a no meterse en más grupos. Así, salió adelante con sus propios ojos, trabajó, encontró un apartamento, se casó y ahora hace activismo antipalmariano a través de un podcast. Guido ingresó el mismo día que el suizo, Joseph Odermatt, hoy el Papa Pedro III. No conoce otra cosa, creció como palmariano desde niño. Su padre también era vidente, dicen incluso que pasó 3 días de tinieblas, cuenta el ex obispo irlandés. Señala que es una persona agradable, que nunca fue un corrupto como sus antecesores. Cree que aquella es la verdadera iglesia católica, que Clemente veía a la Virgen todos los días y que tenía estigmas. A Odermatt se lo conoce en la orden como el caudillo del Tajo, que luchará contra los comunistas y los enemigos de Dios. El líder actual de la secta utiliza a un propagandista, el padre Braulio, para captar fieles por todo el mundo. La decadencia económica y la huida masiva de adeptos han obligado a relajar las normas y abrirse al mundo. Muchos tienen dudas, pero, sobre todo, tienen miedo. Eso lo ha aprovechado la jerarquía, que en internet exponen que el coronavirus es un castigo de Dios y el fin de los tiempos. Braulio mantiene reuniones por videollamadas intentando captar a jóvenes de países pobres con el discurso apocalíptico. Así, se aseguran la vigencia y la economía. Actualmente, hay unos 40 curas y 40 monjas. En su máximo triplicaba esas cifras. Las familias suelen ser de 11 o 12 hijos, por lo que se garantizan mano de obra y el 10% de su sueldo. El acto sexual es solo para la procreación, pero a las mujeres ahora se les permite ponerse arriba, señala Guido. Tienen prohibido consultar los medios de comunicación y desconocen el protocolo anti-COVID. Eso ha hecho que se hayan multiplicado los casos. 3 religiosos han muerto y el pueblo culpa a la secta de que ahora esté todo cerrado al estar en el nivel de alerta máxima por la tasa de contagios. De todo esto da fe, Carles Tamayo, un conocido detective en YouTube que se infiltró en el Palmar. En enero de 2019 se puso en contacto con la orden y le invitaron a que acudiese. Me instaron a que no me relacionase con gente que no vistieran debidamente y que no tuviera contacto con las mujeres, porque decían que provocaban, explica ABC. Habló con Braulio y le facilitaron una casa en el pueblo, donde vivió una semana a gastos pagados. Entró en la basílica, asistió a misas, exorcismos, estudió el catecismo. Se hizo pasar por un palmariano y lo grabó todo con una cámara oculta. Para acceder lo recogían en coche, como al resto de fieles. Los hombres y las mujeres no se cruzan, pero un día una palmariana se le acercó y le preguntó su nombre y edad. Le dije que 23 años y me dijo que tenía una hija de mi edad y que quizá algún día me interesaría conocerla. Un matrimonio de conveniencia. Dentro comprendió que había muchos niños pero pocos jóvenes, ya que la mayoría se acaban yendo. La mayoría son personas de 40 a 60 años que llevan allí toda su vida. El imaginario que se tiene de una secta es de gente malvada con túnica blanca alrededor de una hoguera, pero aquí los fieles son gente muy buena que lo sacrifican todo convencidos de estas creencias. Felicidad, no vi, pero la gente está allí por dos razones. Por su familia y porque más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, afirma. Guido, Damaso y Tamayo, tienen claro que esta secta tiene garantizado el futuro, ya que quienes nacieron a partir de los 80 seguirán educando a sus hijos según la doctrina que inventó Clemente. Por eso, hacen un llamamiento a las administraciones para que se preocupen por lo que pasa dentro de aquellos muros. Una tragedia que se perpetúa y cuya farsa sobrevive 50 años después.